Voy a tener que doparme para acelerar este parto. Hola, mi nombre es Débora. Tengo un hijo de 2 años que parí en casa. Aquí en Rosario estuve buscando asistencia domiciliaria durante todo el embarazo. Finalmente, por varios motivos, terminé pariéndolo sola en casa con mi pareja. Cuando quedé embarazada pensaba que uno podía elegir más libremente dónde parir, así como dónde festejar el cumpleaños, por ejemplo. Y me encontré que no era tan sencillo. Esto hizo que me cuestionara muchas cosas y estuve investigando, leyendo, en contacto con muchas mujeres que habían tenido lindas y no tan lindas experiencias a la hora de parir. Bueno, lo que me gustaría transmitirle a cualquier mujer que esté en situación de dar a luz, que confíe en sí misma, que la información de cómo hacerlo la tenemos todas, que es como una relación sexual en la que nadie te puede decir cómo hacerlo más que experimentarlo por ti misma. Y que disfruten. Con otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul y en agosto de partos.